La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. Al Encuentro, por la Radio del Sur, es retransmitido por las siguientes emisoras hermanas del mundo. AICOP Radio, Venezuela. Armagedón Radio TV, Lima, Perú. CRI Radio, París, Francia. KIT Radio Internacional, Barcelona, Cataluña. Latina Alternative Radio, Rotterdam, Países Bajos. Mi Radio 97.5 FM, Vizcaya, País Vasco. Radio Clarín, Bogotá, Colombia. Radio Futura 90.5 FM, Buenos Aires, Argentina. Radio Info al Desnudo, New York, Estados Unidos. Radio Revolución, Costa Rica. Radio Soberanía, Costa Rica. SOS, Señal de Radio, Buenos Aires, Argentina. Radiópolis, Sevilla, Andalucía. Radio Red Social CODI Santo Domingo, República Dominicana. Al Encuentro. Necesitamos trabajar mucho para regenerar al país y darle asistencia. Por lo mismo, paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo. Simón Bolívar, 14 de marzo de 1827. Salud y bienestar, oyentes de su podcast Al Encuentro. Esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado. Transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy titulada Trabajo y Progreso, tenemos como invitado al diputado profesor Jacobo Torres de León, coordinador internacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela, integrante de la Vicepresidencia Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y comisionado nacional para el sector eléctrico. Bienvenido, diputado Torres, al Encuentro por la Radio del Sur. Bueno, desde nuestra trinchera queremos saludar pues al programa Al Encuentro y a la Radio del Sur y por supuesto a nuestro hermano Eduardo Medina, que es el conductor y entrevistador del programa, al cual pues envío pues un caluroso abrazo revolucionario y chavista desde acá, desde nuestra trinchera en Caracas, Venezuela. La llegada del presidente Chávez a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela marcó un importante y anhelado cambio sociopolítico en materia laboral sindical. Diputado Torres, ¿ha habido cambios inclusivos comparándolo con el sindicalismo de la Cuarta República? Bueno, mira, ciertamente en 25 años de Revolución Bolivariana han habido cambios sustantivos en cuanto a lo que ha sido las relaciones laborales en el país, y sobre todo pues lo que de alguna forma fueron derechos que fueron conculcados en la Cuarta República, como las prestaciones sociales que fueron liquidadas, un derecho histórico liquidado en el año 97, producto pues de la componenda entre los empresarios, los dirigentes sindicales de la CTV de la época y el gobierno neoliberal de Rafael Caldera. Al triunfo de la revolución, en plena convocatoria pues a la Asamblea Nacional Constituyente del año 99, pues se dio precisamente un larguísimo y muy hermoso debate que dio pues todo lo que hoy serían los derechos laborales y llevar a categoría de derechos humanos el derecho al trabajo, el derecho al salario, el derecho a huelga. porque bueno, una de las cosas que se hizo mucho hincapié en la constituyente del 99 fue precisamente el debate con la clase obrera en sus distintos escenarios, pues para discutir lo que serían las leyes laborales y sociales de nuestra novísima constitución bolivariana, que es la que hoy está vigente pues en nuestro país y que bueno, la defendemos con todo nuestro ser, con toda nuestra voluntad política, como parte de incluso del legado que nos dejó nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías. Además hay que agregarle pues la muy avanzada ley del trabajo, que fue una de las victorias más importantes que tuvimos junto a nuestro comandante, donde se reivindica pues la recuperación de las prestaciones sociales, donde se reivindican derechos de las mujeres trabajadoras, donde es igual trabajo, igual salario, y además se prohíbe la tercerización como delito en nuestro país, y una serie pues por supuesto de derechos que fueron reafirmados precisamente en la ley del trabajo. Y nos dejó, por supuesto, nuestra Central Bolivariana Socialista de Trabajadores como instrumento de nuestra clase para ir transformando la economía, para ir construyendo el socialismo y para ir precisamente dotándonos de las herramientas necesarias para poder en algún momento lograr dar el gran salto al socialismo y, por supuesto, a la liberación definitiva de nuestro trabajo, convirtiendo el trabajo en un acto emancipador y no en el yugo explotador que fue hasta, o ha sido pues hasta los momentos en el mundo capitalista. Ha sido notorio para el sindicalismo venezolano como para su clase obrera contar actualmente con un presidente obrero, como lo es Nicolás Maduro Moros. Bueno, con el compañero presidente obrero Nicolás Maduro hemos logrado pues dar un salto cualitativo. Fue a nuestro juicio pues la mejor decisión que asumió nuestro comandante supremo en aquel 8 de diciembre, pues cuando le anuncia al país que ante cualquier situación sobrevenida eligiéramos a Nicolás Maduro como su sucesor. Y eso, bueno, creo que ha sido, insisto, la decisión más acertada en los tiempos pues que nos han tocado desde la partida física de nuestro comandante y lo que hoy pues ha sido la construcción de este modelo obrero. Además, con el compañero obrero y presidente de la República, Nicolás Maduro, hemos logrado alcanzar incluso algunos estadios superiores en cuanto a nuestra organización y nuestra lucha. En ese sentido, se han construido los consejos productivos de trabajadores por propuesta del presidente y que es pues para precisamente comenzar a darle forma a un verdadero control obrero de la producción, porque es la producción, la distribución que le llegue al pueblo y que sea de calidad. Esa es la impronta. Y en el último encuentro que tuvimos con él, le agrega además la administración, es decir, cada vez más los trabajadores apoderándose del poder en las empresas, pues sobre todo las empresas del Estado, haciendo énfasis en las empresas agroalimentarias, alimentarias, farmacéuticas y de bienes de aseo, o sea, perdón, de productos para el aseo. Y bueno, y la fuerza que se está imprimiendo pues en empresas básicas, en petróleo, en electricidad, en función de garantizarle a nuestro pueblo esa calidad de vida pues que anuncia nuestra constitución y que es la razón de ser de nuestra revolución bolivariana. Y además, por supuesto, la titánica tarea que ha tenido nuestro compañero Nicolás en función de pues de garantizar la economía, garantizar que no se nos vaya de las manos este proceso, pues en términos de todos los ataques y atentados que han habido, ya en términos incluso criminales de magnicidio, intentos de magnicidio, no solamente contra todos, sino que en tal caso se le está ya de alguna forma pues dando al presidente a él, varios, 6 atentados e intentos de magnicidio han ocurrido en los últimos meses. En ese sentido, nosotros que estamos pues no solamente en guardia, sino que estamos apretando duro y por supuesto pues desmantelando toda esa trama de corrupción, pues, que algunos factores oportunistas metieron, pues, a nuestro país. Y por supuesto, en esa batalla titánica por la economía de nuestra clase obrera y de nuestro pueblo, que es lo que hoy el presidente viene librando en función de garantizar, pues, el ingreso mínimo vital para nuestro pueblo y que se puedan adquirir los bienes de consumo que tanto necesitamos para nuestra vida y nuestro desarrollo, así como, por supuesto, las inversiones en los distintos momentos, pues, que tiene que ver, pues, con nuestra industria petrolera, eléctrica, empresas básicas, telecomunicaciones y la más fuerte, que es la agroalimentaria y alimentaria. ¿Qué programas o iniciativas existen para apoyar a los trabajadores desempleados? Bueno, como ya te dije en la pregunta anterior, nosotros debatimos todo lo que fue la parte social y laboral en la Constitución del 99. Incluso construimos en la constituyente del 2017, tuve el privilegio de ser uno de los que coadyuvó tanto a su redacción como a votarlo, una ley constitucional de los consejos productivos de trabajadores, su conformación, su número, para qué son, etcétera, etcétera, sus alcances en cuanto al papel de nuestra clase obrera. En esa conjunción, pues, hemos logrado garantizar derechos vitales para nuestro pueblo, vitales para nuestra clase obrera, que va, pues, desde el derecho al salario digno hasta la protección, pues, de la familia, en el entendido de que tanto el salario como los ingresos hoy son patrimonio de la familia, no del trabajador solamente, y por supuesto apuntando a construir eso que ya te mencioné del ingreso integral, que además tiene que ver con que se aplica para el tema de vivienda, se aplica para el tema de educación, para el tema de salud y recreación, que son partes fundamentales de la vida de nuestros trabajadores. Entonces, bueno, en ese elemento nosotros hemos venido fortaleciendo nuestra Constitución en función de blindar estos derechos laborales, de blindar y convertirlos hasta en derechos humanos, como el derecho a huelga, ya te dije, que ha sido, pues, uno de los pilares fundamentales, aunque desde que estamos en revolución y las respuestas siempre oportunas que da nuestro Estado, ha permitido, pues, que no han cesado, pues, sobre todo las huelgas, ¿no? Porque en definitiva, siempre habrá, pues, algún tipo de malestar, siempre habrá quien no esté contento con las cosas, siempre también habrán, pues, algunos desajustes, no somos infalibles. Sin embargo, pues, en lo fundamental, en lo grueso de lo que significa la economía de nuestro pueblo, sustancialmente no solamente ha mejorado, sino que tiene estos derechos blindados en nuestra Constitución. Por eso, a propósito de esta fecha en la que nos encontramos, entre el 11 y el 13 de abril, precisamente, pues, una de las cosas por las cuales el comandante orientó la construcción de esta Constitución es que para poder derogar alguno de estos derechos van a tener que liquidar la Revolución Bolivariana y derrocar a nuestro gobierno revolucionario, cosa que no va a ocurrir por razones obvias en términos de la fortaleza, pues, que hoy tiene nuestra revolución, tanto moral como física, pudiéramos decirlo de esta manera, pero además, pues, para blindar los derechos de nuestro pueblo, que son los que en definitiva son el sujeto histórico de la Revolución Bolivariana y del legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías. ¿Qué programas o iniciativas existen para apoyar a los trabajadores desempleados? Bueno, aquí una de las victorias que ha tenido la Revolución Bolivariana ha sido precisamente el haber reducido a 6%, un dígito, el tema del desempleo en el país, que era grosero, entre el 18 y 20% de desempleo en los tiempos de la Cuarta República, además de una pobreza extrema casi del 54% y una economía informal que se perdía en las nubes. Hoy tenemos apenas, pues, un 6%, 5 o 6% de desempleo en el país, es decir, pudiéramos hablar de pleno empleo, y el compañero presidente, pues, precisamente como resultado del tema de la pandemia y de ir saliendo, pues, de esa economía medio paralizada por la propia pandemia, pues está la gente recogida en su casa, no solamente se le garantizó el salario mínimo para su subsistencia, sino que además se le dieron incentivos en cuanto a las cajas CLAP, de los consejos locales de abastecimiento y producción, pues que una distribución del Estado que de alimentos subsidiados, fuertemente subsidiados, que alcanza hoy a los 7 millones de familias de nuestra población, entre clase media, media baja, etcétera, que disfrutan, pues, o disfrutamos hoy de este beneficio, pues, que nos da nuestro Estado revolucionario, garantizando por lo menos un mínimo de alimentación, pues, en cuanto a los productos básicos, pero además también ha tenido que ver con el esfuerzo que está haciendo el compañero presidente en función de lo que hemos llamado ahora los emprendimientos. Emprendimientos son pequeños negocitos, pequeñas, por eso se llaman emprendimientos, pequeñas iniciativas económicas que nuestro pueblo, pues, ha venido asumiendo en el marco, pues, de enfrentar la guerra económica, en el marco de enfrentar el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales, y eso ha ido permitiendo además aliviar la situación y la carga de muchas familias venezolanas, bueno, que ahora, por ejemplo, venden comida o tienen, por ejemplo, kioscos de periódicos en determinadas calles, donde además venden prendas y bisutería, donde además, pues, se han ido perfeccionando, si lo quieres ver de esa manera, en este tipo de actividades económicas que le favorecen, y desde el Estado se apoya la iniciativa en función, pues, de que la gente pueda tener ingresos propios, de que no, ya no solamente, pues, sea el tema del salario, sino que tengan la posibilidad de tener algún tipo de ingresos en el marco de esta crisis, la dolarización forzada, y etcétera, pues todas estas cosas que se han venido resolviendo en el marco de lo que el Estado ha tratado precisamente de resolver para nuestro pueblo. ¿Cómo ha impactado la crisis económica impulsada por las medidas coercitivas unilaterales en los trabajadores venezolanos? Obviamente, pues, que el bloqueo ha impactado fuertemente nuestra economía nacional en lo fundamental. Porque, bueno, hay casos, por ejemplo, para poner uno, el sector eléctrico que tenía, pues, un contrato con la Siemens estadounidense, producto del bloqueo no puede, pues, adquirir los repuestos, no puede adquirir los insumos necesarios para la modernización de nuestra empresa, pues, que dispensa nuestra energía eléctrica en el país. Eso obligado, pues, por supuesto, a que la inventiva popular nos permita, pues, modificar transformadores, construir, pues, con tecnología propia inventada por nuestros trabajadores, distintas herramientas, distintas piezas de repuesto en el metro de Caracas, en el sector eléctrico, en la propia empresa petrolera, porque, bueno, si algo nos ha llevado, pues, en una economía que estaba distorsionada y que tanto el bloqueo como las medidas coercitivas nos pusieron, pues, en un disparadero de que o inventamos o erramos, como decía nuestro maestro Simón Rodríguez, y en ese caso, pues, se han venido enfrentando distintas circunstancias en este sentido. En el orden personal, pues, por supuesto, todo lo que es la economía doméstica se vio muy afectada, pues, porque además eso está acompañado de la dolarización forzada. Digo forzada porque en tal caso no es nuestra moneda de curso legal en el país, sin embargo, pues, transitoriamente se acepta el dólar como moneda de cambio, pero además entonces intentaron devaluarlo a cada rato hasta que más o menos ya se ha logrado controlar, pues, su fluctuación, pero además la especulación, pues, también forzada de los sobre todo de los alimentos para nuestro pueblo, pues, que semanalmente subía, se iba disparando, pues, los precios, eso también ya está más o menos, si se quiere, controlado, y ha habido un proceso de recuperación económica bastante impresionante a pesar de la crisis. Un poco para que te hagas una idea, y se hagan una idea quienes nos están escuchando en este programa, El Encuentro, uno de los elementos, para que se hagan esa idea, es que nosotros hemos perdido en los últimos 9 años alrededor de 140 mil millones de dólares de ingresos en el país, pues. Y de esos, 330 mil millones han correspondido al sector petrolero, que era la base fundamental de nuestra economía, de la adquisición de divisas, del comprar, importar, pues, muchos de los consumos de nuestro pueblo, etcétera, etcétera. Volteando la moneda, eso ha servido, pues, para aumentar la producción nacional, para aumentar la capacidad creativa, como ya te dije, de nuestra población, y, por supuesto, ir resolviendo, pues, con nuestra propia nuestros propios recursos, las distintas e ingentes necesidades que tiene nuestro pueblo, sin dejar de reconocer, por supuesto, el papel que nuestros aliados estratégicos como China, Rusia, Irán, Cuba, la propia Nicaragua, etcétera, han tenido pues con Venezuela mucha diferencia, sobre todo en tiempos de la pandemia, el proveer al país de las vacunas necesarias para nuestra población, que permitió que se hiciera de manera gratuita para todo el pueblo y, por supuesto, sin distinción de raza, credo, sexo o ideología, escuálidos y chavistas, pues, hicieron su colita para vacunarse. El Estado estaba pendiente a través del Ministerio de Salud de todos los ciudadanos, o sea, eso fue una de las contribuciones en el medio del bloqueo y las medidas coercitivas, una de las contribuciones que hicieron nuestros principales aliados y amigos en el mundo. Te lo pongo como ejemplo, porque de un presupuesto de 5.400 millones de dólares, bajamos a 700 de golpe y porrazo, y ya te podrás imaginar pues cómo pasamos la de Caín en términos de nuestra economía, y cómo hacerle llegar al pueblo lo mínimo indispensable para vivir, y que hoy ya está en buena hora, ya está controlado y está equilibrado. Hemos tenido recuperación económica, hemos logrado equilibrio económico y, por supuesto, estabilidad política muy sólida en nuestro país. Diputado Torres, ¿hay presos sindicalistas en Venezuela? Mira, hablar de presos sindicales en Venezuela es prácticamente un exabrupto, porque aquí no se mete preso a la gente por manifestar sus objeciones políticas contra nuestro gobierno, nuestra revolución. Es una falacia, si quieren, que están utilizando nuestros enemigos para levantar una campaña internacional contra Venezuela. Yo niego de toda negación que haya sindicalistas presos por ejercer su derecho a la protesta. Aquí lo que hay es políticos presos precisamente por ladrones, por corruptos, por un lado, y también pues aquellos que han sido agarrados en flagrancia, como dice la ley, fueron agarrados en flagrancia atentando contra el Estado. Te pongo un ejemplo, uno de los que recurrentemente utilizan como víctima es un asesino que mandó a matar a un dirigente sindical en la empresa ferrominera. Lo soltaron, para que sepa, por si acaso alguna duda, aun cuando lo defendieron fascinerosos de todos los colores, protegiendo a un asesino. Así como también, en el caso de otra empresa, en la sede sindical de la empresa, encontraron armas, uniformes y planes para tratar de eliminar a determinados dirigentes de nuestro partido y nuestra dirección política nacional, incluido pues el tema, pues como ya te dije al principio, toda esta situación contra el presidente Nicolás Maduro y los 6 intentos pues de magnicidio que han sido descubiertos en tan poco tiempo, porque todavía se fueran espaciando, pero diablos, tan seguidos los niveles de atentados, y que ellos tratan, por supuesto, de minimizarlos porque saben que esos son crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que no ya están pues al descubierto, si se quiere, los actores intelectuales y los actores físicos de estos intentos. Y como siempre ocurre con gente sin principio, con mercenarios como estos que han sido capturados, precisamente dicen hasta lo que no saben, tratando de rebajar sus penas y de salvarse, y por supuesto no son capaces de defender a nadie, ni mucho menos a sus compinches y cómplices de este tipo de acciones subversivas, ¿no? Sobre ese criterio, pues yo niego, insisto, eso, que hayan pues dirigentes sindicales presos por ejercer su derecho a protestar. Te insisto, no vamos a permitir jamás que nadie sea preso por objeción de conciencia. Seríamos los primeros en levantar nuestra voz de protesta. Eso no está ocurriendo en Venezuela, porque no se olviden los que me están escuchando de que nosotros tenemos un presidente que viene de la clase obrera, que fue fundador de uno de los sindicatos del Metro de Caracas en los años 90, sí, 90, que además de haber sido un dirigente sindical, fue junto con nosotros, fundador del Frente Nacional Constituyente de los Trabajadores en la campaña inicial del año 97-98 de nuestro comandante, en aquel entonces pues candidato del Polo Patriótico a las elecciones de 1998, pero además fue fundador de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, pero además fue uno de los artífices de la creación de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela. Entonces no nos vengan ni estos personajes infames, grises, nefastos, a intentar enlodar la Revolución Bolivariana y a nuestro presidente, tratando de engañar a quien tenga la desdicha de escucharlo, de que aquí hay represión y hay presos, dirigentes sindicales presos por sus acciones. Eso es falso y lo seguiremos negando hasta el último día. Diputado Torres y estimados oyentes, con su permiso, vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao. Para echar al español, que después se volvió gringo, y aquí lo tenemos hoy. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao. Se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. Porque el cuero, compañero, hace boom como se use. Si el rejo en manos del amo que te hace llorar al negro. Y si el tambor es de cuero, otra cosa es, compañero. La carcaja del tambor te reconcilia a y al Dios que le rezamos. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando aquí el metao para echar al español, que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. Thank you. misma. ¿Quién es el mantuano hoy? Ese negro desaviao, ese negro no quiere amor. Con ese negro no hay güey. Porque son sus brazos su ley. Con ese negro no hay güey. Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melao para echar al español que después se volvió gringo. Y aquí lo tenemos hoy. Y los negros en cuclillas rodeando la llamará hacían las voces poquitas para escuchar el mulato y en patas de guacharaca el grito de guerra andaba. En Sierra de Curimagua no solo mango de hilacha se daba. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melao para echar al español que después se volvió gringo y hasta el español jodió. Escuchamos la rebelde y motivadora canción José Leonardo del cantautor eterno Alí Primera. Continuamos en Al Encuentro por la Radio del Sur. En la emisión de hoy titulada Trabajo y Progreso, tenemos como invitado al diputado profesor Jacobo Torres de León, coordinador internacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela, integrante de la Vicepresidencia Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y comisionado nacional para el sector eléctrico. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro para el mercado laboral venezolano? Mira, así como te estoy diciendo, pues que ha habido un proceso todavía tenue, pero fuerte, pero bueno, sostenido de recuperación económica, eso a la larga se empieza a traducir en mejoramiento de los ingresos de nuestros trabajadores y nuestro pueblo. Y eso es uno de los elementos que hoy estamos defendiendo. Pero además, dejándole para el futuro pues, de nuestros hijos en este escenario en el que nos estamos moviendo, desde el año pasado, pues el primero de mayo del año pasado, se aprobaron 9 puntos con el presidente. Fue el regalo del presidente a nuestra clase obrera, y lo digo en el buen sentido, porque es además reconocer derechos y reconocer las situaciones pues, en las que nos encontramos. Y dentro de esos elementos, pues estamos hablando de la constitución del banco digital de la clase obrera, pues para ir resolviendo el tema de la recuperación de las cajas de ahorro, créditos para mejoramiento de vivienda y otras necesidades que tengan nuestros trabajadores, recuperar en nuestras prestaciones sociales que han sido muy vapuleadas por la devaluación constante de esta crisis inducida por los enemigos, pero además es la entrega de una macolla, que son 52 pozos, si mal no me acuerdo, para precisamente inyectarle recursos para la clase obrera a este banco y con los alcances que te estoy diciendo. Un poco es remozar este escenario. Incluso estamos discutiendo la ley orgánica prestacional de vivienda que tiene que ver exactamente con eso, pues la presencia de los trabajadores en el Banco Nacional de Hábitat y Vivienda, nuestra presencia en los planes de construcción de viviendas para nuestro pueblo, en donde además en ese mismo marco a nosotros pues le correspondería a la clase obrera tener una cuota de cada bloque de construcción que se haga a lo largo y ancho del país y que los trabajadores tengan participación directa en las decisiones con sus voceros elegidos por nuestras autoridades sindicales en los distintos directorios que conforman el Ministerio de Vivienda y Hábitat. En fin, una serie de cosas pues, que nos están ayudando pues, en el marco de la recuperación y de ir dando, como ya te dije, en ese escenario de ingreso integral, de ingreso mínimo vital integral, indexado, como lo ha dicho nuestro presidente, incluyamos pues, el tema alimentario, incluyamos el tema de salud y educación, recreación y por supuesto el alimentario, que es el más importante a resolver en estos tiempos. Por supuesto, bajo la guía de nuestro presidente obrero y bajo la vigilancia de nuestra dirección de la clase obrera, expresada en nuestra Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y su presidente Will Rangel Linares. ¿Cumple el gobierno bolivariano con los compromisos y metas dadas por organismos internacionales en materia laboral? Bueno, mire, creo que Venezuela es uno de los países que mayor cantidad de convenios tiene suscritos, en este caso con la OIT, y nosotros hemos sido absolutamente respetuosos de los convenios internacionales y de los organismos internacionales a los que estamos, pues, por supuesto, suscritos. Cuando hemos tenido, pues, que de alguna manera pararles el trote, y por supuesto que se ha hecho, porque no tiene derecho a hacer injerencia política en nuestro país. De hecho, incluso hubo un foro de diálogo social promovido por la Organización Internacional del Trabajo, en el que no tuvimos absolutamente ningún problema en participar. Tuvimos cinco representantes en ese escenario, pero empezaron entonces, en un acto de mucha demagogia, a tratar de convertirlo en una especie de camisa de fuerza para nuestro gobierno, en función del salario, en función de otras cosas que no eran parte de la agenda a discutir, pues, en ese foro. El salario, lo dice la Constitución, es potestad del presidente de la República, quien hará las consultas pertinentes a las distintas fuerzas vivas, trabajadores, empresarios, parlamento, etcétera, para fijar él, como lo corresponde, el salario mínimo en nuestro país. Ah, no, entonces empezaron a inventar que supuestos acuerdos que no eran tales con un sector de Fede Cámaras, de las cámaras empresariales, con dos de las organizaciones sindicales que estaban en el diálogo. Y por supuesto nos reclamaron a nosotros el haber denunciado y no participar en ese intento, pues, de ponerle una camisa de fuerza al presidente Nicolás Maduro con una supuesta propuesta salarial, y que acordada, pues, con los empresarios. Y cuando al final se destapó la olla, pues ni había acuerdo de los empresarios con eso, y los empresarios estaban jugando su propia demagogia para tratar de desestabilizar y generar descontento contra el gobierno. Todo eso se ha develado. Sin embargo, te vuelvo a insistir, nosotros respetamos absolutamente todos los convenios que ha suscrito la República. De hecho, yo he sido uno que he pedido, aunque no, todavía, pues, no me han hecho caso, pues, por decirlo de alguna manera, que es, de alguna manera, revisemos nosotros los convenios a los que estamos suscritos y los ajustemos a nuestra realidad actual. Pues no es lo mismo un convenio como el 98 en la Cuarta República, o el convenio de la tripartita, que ya no me acuerdo cuál es el número, cuando las condiciones del país son distintas, en el marco de este gobierno revolucionario, que es el que más le ha dado de derechos y estabilidad, pues, a nuestro pueblo. Por lo tanto, yo he querido, pues, que se revisen estos convenios internacionales, y el que tengamos que denunciar, pues, lo denunciemos. Sin embargo, hemos avanzado, pues, en esa materia, y seguimos trabajando. ¿Cómo actúa y beneficia a la Asamblea Nacional en pro de legislar a favor del trabajador y sus familias? Bueno, mira, nosotros tenemos 28 diputados obreros, entre los que me incluyo en la Asamblea Nacional. Hemos trabajado, pues, fuertemente, pues, estas leyes que tenemos. Estamos trabajando ahorita el reglamento de los consejos productivos de trabajadores y el modelo de producción, como nosotros lo vemos, reforzando, por supuesto, la ley de los consejos productivos de trabajadores. Estamos trabajando, pues, como te dije, en la ley prestacional de vivienda, y de verdad que ha sido, pues, la directiva, tanto la directiva como las distintas comisiones, han sido muy receptivos con nosotros, pues, sobre todo a los que están trabajando en el marco de la tercera edad, a los que están trabajando en el tema de las personas con cierta discapacidad. 13 leyes especiales se han creado para el tema de la discapacidad, que fueron ampliamente discutidas. Ah, porque eso es una cosa que no había dicho. Nuestra nueva Asamblea Nacional, rescatada por el pueblo en las elecciones del 2020, una de las modalidades que nosotros hemos implementado es lo que hemos llamado el parlamentarismo social de calle, que no es nada más ni nada menos, pues, que ley que se entre a la Asamblea Nacional es ley que se discute con los trabajadores y el pueblo. Entonces se hace que la mecánica parlamentaria, el reglamento parlamentario, es que hay una primera discusión. Al aprobarla, entra a ser discutida por las comisiones respectivas. Y en ese marco, ya una vez realizada la primera discusión y es aprobada por el Parlamento, antes de ir a la segunda discusión y aprobatoria definitiva de cada ley, se va a una consulta pública y en todos los estados del país, dirigida por los parlamentarios pues, que están en la comisión respectiva. Nosotros con esta ley de prestacional de vivienda, por ejemplo, hicimos alrededor de 2.000 asambleas en todo el país. Pues. Eso fue una epidemia de reuniones por todos lados, con toda la gente mandaba papelitos, escribía por las redes, etcétera, etcétera, y más o menos se recogieron una buena cantidad de propuestas que fueron sistematizadas y pasaron a formar parte de la discusión. Por supuesto que no todas iban a entrar, pero las fundamentales se tomaron en consideración en la ley, en la construcción de esta ley especial, que además fue trabajada por la Comisión de Desarrollo Social Integral. Ya estamos próximos a aprobar pues, en segunda discusión la ley y darle el ejecútese definitivo. Y mira, estoy muy orgulloso pues, de esta forma de hacer las cosas, porque además, como te digo, la clase obrera pues, ha tenido un papel interesante pues, en nuestro Parlamento. No somos pues, invitados de segunda, sino que estamos trabajando pues, codo con codo con nuestros colegas diputados de todas las corrientes patrióticas. Porque bueno, hay un sectorcito de la oposición pequeño que a veces coincide, a veces no, pero que con el cual pues se han dado buenas discusiones y eso ha sido ya forma parte pues de nuestro quehacer cotidiano en la construcción de nuestras leyes en Venezuela. ¿Cuál es su conclusión, diputado Torres? Bueno, finalmente, hermano, quiero antes que nada darle un caluroso saludo al pueblo de Costa Rica. Tuve el privilegio de conocer pues San José en unos años. Además tengo amigos muy queridos allá, y bueno, esto es simplemente pues una ventana, una vitrina de lo que es Venezuela. Quedan cordialmente invitados a verificar nuestra realidad acá en Venezuela. Este es un pueblo como cualquier otro, pero además muy dicharachero, muy caribeño, muy alegre hasta por naturaleza, y estamos haciendo y construyendo nuestra revolución bolivariana con altibajos, con contradicciones, con lo bueno, lo malo, lo regular y lo pésimo, con errores como todo proceso humano. Sin embargo, estamos avanzando pues, fuertemente en preservar el legado que nos dejó nuestro comandante supremo, construir nuestro socialismo bolivariano y seguir siendo pues, un puntal en la construcción de la tan anhelada unidad latinoamericana, que como buenos bolivarianos somos militantes y dentro de ese internacionalismo del cual hemos formado parte desde los tiempos de la independencia, hoy estamos pues saludando al pueblo de Costa Rica, a los trabajadores y trabajadoras de este hermano pueblo y por supuesto a ti mismo, Eduardo, que yo sé que el esfuerzo titánico que has hecho pues en el marco de la solidaridad con Venezuela y de las tareas que se han venido construyendo. Gracias, diputado Torres, querido camarada, por su necesaria participación y esperamos que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Para Al Encuentro ha sido un honor tenerlo en el programa. Un gran saludo, mi gente. Nos veremos quizás algún día pronto, pues por allá. O los que quieran y tengan a bien venir a Venezuela, bienvenidos a la casa del libertador Simón Bolívar, a la casa de Hugo Chávez, a la casa del conductor de victoria, Nicolás Maduro, porque esta también es su casa. Muchísimas gracias. Y a ustedes, estimados oyentes, les estaremos esperando en una nueva edición de su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Sean colmados de paz y prosperidad. Anima de San Benito, líbrame de la culebra, que del mantuano me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy? Ese negro resabiao, ese negro no quiere amo. Con ese negro no hay güey. Porque son sus brazos su ley.